La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Generación 60. Un gusto, como siempre, recibirlos acá en YSUCA. En nombre de Rodrigo Colindres, Gabriela Escobar y don Alberto Barrera, nuestro productor y también director de la YSUCA, les damos la bienvenida hoy para hablar de los símbolos de la contracultura de 1960. Estaremos aludiendo a dos grandes del rock y también del blues, la cantante Janis Joplin y el gran Jimi Hendrix, tremendo guitarrista a nivel mundial. Ambos fallecieron cuando tenían 27 años. Los dos estadounidenses fueron fenómenos de la contracultura de los 60s, Joplin por su esencia creativa y poderosa voz, y Hendrix, un genio con originalidad que se convirtió en uno de los mejores guitarristas en la historia del rock and roll. Vivieron intensamente también y murieron bastante jóvenes. Iniciamos con interpretaciones de Janis Joplin y esta canción que se llama Piece of My Heart, que por cierto fue escrita por Jerry Ragovoy y Bert Burns, originalmente grabada por Emma Franklin allá en 1967, aunque pasó a un primer plano cuando Janis Joplin con la Big Brother and Holding Company de San Francisco hicieron una versión en 1968 y la incluyeron en su álbum Cheap Thrills. Honey, you know I did. And each time I tell myself that I wanna La canción originalmente fue grabada por Erna, hermana mayor de Aretha Franklin, y fue un hit de R&B en los Estados Unidos hasta alcanzar el puesto 62 de la lista pop de singles, pero Janis Joplin la llevó al número 12 de las listas de sencillos. La escritora Ellen Willis escribió que Joplin parece que está diciendo: si sigo un ejemplo explícito de amor y perdón, seguramente tienes que entender el intercambio, devuélveme lo que te he dado. Y de esta forma usa el blues no para trascender el dolor, sino para gritar más allá de la existencia. Down on Me es el debut de un sencillo del grupo Big Brother and Holding Company del género rock psicodélico y blues rock. Su lanzamiento se realizó en el verano de 1967 con la discográfica Mainstream Records y se incluyó en el primer álbum de estudio de la banda encabezada por Janis Joplin. Abajo sobre mí, parece que todos en este mundo están sobre mí. El amor en este mundo es tan difícil de encontrar cuando tienes el tuyo y yo el mío. Es por eso que parece que todos en este mundo están sobre mí. La esencia creativa de Janis Joplin, sus desafíos emocionales y su adicción a las drogas la llevaron a la música como fuente de escape y se convirtió en una de las figuras femeninas más destacadas del rock en la segunda mitad de 1960. Aunque en el escenario hacía el amor con 25.000 personas, Janis decía que cuando volvía a casa iba sola, y sola murió en el Hotel Landmark en Hollywood. Pero su espíritu sigue vivo, y no solo en su música, ya que hay quien dice que el fantasma de Janis deambula por la habitación donde murió, escribió en 2013 el cronista musical Héctor Sánchez. La mítica cantante no temía decir lo que pensaba, hacer lo que quería y estar con quien deseaba, pues sus biografías y crónicas de la época la vinculan a varias parejas sexuales y no oculta sus sentimientos, por lo que algunos le llamaron la bruja cósmica, debido a su carácter y forma de interpretar en el escenario. Janis Joplin saltó a la fama durante una presentación en el Monterrey Pop Festival en 1967, donde fue la cantante principal de la banda de rock psicodélico de San Francisco Big Brother and the Holding Company. Después de lanzar 2 álbumes con la banda, la dejó para continuar como solista con grupos de apoyo. Primero Cosmic Blues Band y luego Full Tilt Boogie Band. Actuó en el Festival de Woodstock el 16 de agosto de 1969, en donde interpretó con enorme éxito Ball and Chain y Piece of My Heart. 5 de sus singles fueron al Billboard Hot 100. La chica de voz desgarrada que mordía directamente el corazón estaba extraordinariamente dotada para transmitir emociones y su desbordante energía, aunque siempre estuvo deseando a alguien que la amara de verdad. ¿Por qué cantas?, le preguntó un periodista en aquellos años 60, y cuando ya su fama había trascendido, con la mayor sinceridad y emoción respondió: porque me permite experimentar muchos sentimientos. Algunos creen que Janis fue un apóstol del movimiento hippie, por su desacuerdo con la sociedad de consumo y por su rebeldía contra el sistema, lo cual contribuyó a forjar su leyenda, y 9 años de carrera le bastaron para convertirse en un mito de la historia del rock. Pero siempre insistió en su soledad. En una ocasión, dijo que para llegar a triunfar se requiere de cierto nivel de talento, ser amado y tener orgullo de uno mismo. No es solo una búsqueda depravada de dinero. A lo mejor buscamos amor, mucho amor, dijo. Janis fue un ícono con naturaleza desbordante, feminista e inteligente, lectora empedernida y cantante de talento indiscutible. Quizá habría sido una maestra de escuela si al llegar a la adolescencia y tener cambios inherentes a la edad, no hubiese sido objeto de burla, del acoso escolar como le conocemos hoy, lo cual recuerdan sus amigos. Powell St. John, miembro de la banda Waller Creek Boys y la cual también integraba Janis, dijo que ella se convirtió en uno de los chicos, pero no fue aceptada en la comunidad folk. Recordó que fue muy afectada por haber ganado un concurso como el hombre más feo. Nunca la vi tan triste, dijo Powell entre sollozos. A los 20 años se marchó a San Francisco porque ya no soportaba su pueblo natal y porque en esa ciudad californiana hay mucha más libertad y puedes hacer lo que quieras y nadie te molesta, argumentó. Janis Joplin era amante de la libertad creativa en la escena musical y tuvo varias relaciones amorosas. Entre ellas David Niehaus, a quien conoció durante un viaje que realizara con una amiga al Carnaval de Río de Janeiro en febrero de 1970. Se enamoraron y estuvieron unos meses en la selva de Brasil, viajando como 2 viejos beatniks en la carretera. En una fiesta de los Hells Angels de San Francisco, ese mismo verano, conoció a Seth Morgan y se enamoró de él. En septiembre de 1970, se trasladó a Los Ángeles a grabar su disco Pearl. El 4 de octubre había sido un buen día en el estudio, y para celebrarlo, salió de copas y se emborrachó. Según el estudio forense, murió a la 1:40 por sobredosis de heroína. Joplin ya había pasado por experiencias similares y había salido con vida, pero esta vez no había nadie para ayudarla. Fue incinerada en Los Ángeles, y sus cenizas fueron esparcidas desde un avión en el Océano Pacífico a lo largo de Stinson Beach. El único servicio fúnebre tuvo un carácter privado, ya que solo asistieron sus padres y una tía materna. Continuamos con más de Generación 60, ahora con Cosmic Blues, una canción de Janis Joplin, su primera grabación después de dejar The Big Brother and Holding Company y parte del set en el Festival de Woodstock en agosto de 1969. I keep moving on, but I never find. For I know that they don't come with age. No, no. I ain't never gonna love you any better, babe. And they're never gonna love you right. So you better dig it now. El tiempo sigue en movimiento. Mis amigos se han ido, yo sigo en movimiento, pero nunca encuentro la salida. ¿Por qué? Sigo empujando fuerte el sueño, sigo intentando hacer lo correcto a través de otro día solitario. Ball and Chain, bola y cadena, es un blues escrito y grabado por The Big Mama Thornton, aunque nunca apareció en las listas de éxitos, pero se ha convertido en una de las más conocidas de Thornton, en gran parte debido a las actuaciones y grabaciones de la gran Janis Joplin. It's called Love is Like a Ball and Chain. Looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along. Honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Yeah. Now here you're gonna do. When I want to love you, people want to love you for so long. Yeah. All right. Love got a hold on me, baby, and it feels like a ball and chain. Love got a hold on the baby, feels like a ball and chain. Honey, I don't know why the man I'm loving wanna go on and leave me here. So wanna leave me here, so much pain. Tell me why we're looking out at the rain. Some came along, honey, grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. No, this can't be in vain. Darling, I said no, no, no, no, no, no, no, no, no, yeah. And all said, oh, whoa, whoa, oh, baby, oh, this can't be. Oh, baby, tell me what love. Oh, honey, what love is like. Well, it's like a ball in a chair. Según el guitarrista de Big Brother and the Holding Company, James Gurley, Janis Joplin escuchó por primera vez la canción durante una actuación de Thornton en un bar de San Francisco y la transformaron en un blues lento, interpretándola en el Festival Pop de Monterrey en 1967, ante un público entusiasta, entre quienes estaba una impresionada Mama Cass Elliot, integrante de Mamas and the Papas, y apareció también en la película Monterrey Pop de 1968, mientras que otra versión más larga fue lanzada en 1995 en la compilación de Joplin de 18 canciones esenciales. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Cry Baby es un grito de socorro desgarrador, un profundo llanto reclamando cariño y amor, un tema que deja clara la batalla que entabló Janis Joplin por ser feliz durante su corta vida. Cry, baby. Janis Joplin entró en el Salón de la Fama del Rock en 1995. Ya en 2004, la revista Rolling Stone la colocó en el lugar 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, mientras que en 2008 la ubicó en el puesto 28 de los mejores cantantes de todos los tiempos. Ya en 2013 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y también fíjate que de la misma época, contemporáneo de Janis Joplin, tenemos al guitarrista Jimi Hendrix, quien atrajo la atención mundial por su instrumento musical y por su genio y originalidad, y sigue siendo un referente en el rock y también en el blues. Vamos a escuchar All Along the Watchtower, una canción original de Bob Dylan, pero la versión de Hendrix, que fue lanzada 6 meses después de la de Dylan, fue directo al top 20 en 1968 y se ubicó en el lugar número 47 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. La canción fue escrita y grabada por el cantante y compositor Bob Dylan, que la incluyó en el álbum de 1967, y después se ha incluido en la mayoría de las compilaciones de éxitos posteriores de Dylan. Hay numerosas versiones, aunque la que se catapultó fuertemente al éxito fue la que Jimi Hendrix grabó en Electric Ladyland. Y Freedom es una canción que fue lanzada por primera vez en 1971 en el álbum The Cry of Love, El Llanto del Amor, aunque también fue editada como sencillo y uno de los dos sencillos póstumos de Hendrix que aparecieron en el Billboard Hot 100, donde alcanzó el número 59. Ahora es una de las canciones más populares de la colección de Hendrix y es un elemento básico en muchas obras de compilación. Más tarde apareció en el álbum de 1997, First Rise of the New Rising Sun. James Marshall Hendrix, conocido como Jimi Hendrix, nació en Seattle, Estados Unidos en 1942 y murió en Londres en 1970. Junto a Janis Joplin, forma parte del Club de los 27 porque murieron a esa edad. Guitarrista de rock y según la discografía oficial, tiene unos 20 discos editados, aunque solo publicó 3 en vida. Are You Experienced, 1967, Bold as Love, 1967 y Electric Ladyland en 1968. Sin embargo, su genio y originalidad han perdurado. Hendrix empezó a tocar la guitarra a los 12 años y continuó su formación autodidacta. Luego de una pausa para servir en el ejército, hizo sus primeros pasos en el blues a principios de los 60 y trabajó como músico para artistas del soul y el rhythm and blues como B.B. King, Jackie Wilson y el dúo que formaban Ike y Tina Turner. En 1964 formó en Nueva York su primera banda y compuso algunas canciones. Fue entonces que fue descubierto por Chas Chandler, bajista del grupo inglés The Animals, quien lo invitó a actuar en Gran Bretaña. Durante un concierto de la banda inglesa Cream, de la que Eric Clapton era su estrella, invitaron a Hendrix a tocar con ellos, y cuando Jimmy hizo un solo, Clapton bajó del escenario y mientras fumaba un cigarrillo, le dijo a Chandler: «Nunca me dijiste que era tan jodidamente bueno». El guitarrista encontró el éxito en el Reino Unido durante la gira que entre 1966 y 1967 realizó con su grupo The Jimi Hendrix Experience, un trío que completaban Noel Redden y Mitch Mitchell. Temas como Purple Haze y Hey Joe coparon de inmediato las listas inglesas de super éxitos. A su regreso a Estados Unidos, se convirtió en un mito gracias a sus memorables actuaciones en los festivales de Monterrey en 1967 y Woodstock en 1969. La bibliografía sobre él impresiona, pues músicos, amantes, productores han firmado libros hendrixianos como Jimi Hendrix, la biografía de Carl R. Cross. Al y Lucille, los padres de Jimi, pasaron más tiempo separados que juntos y aún así tuvieron 6 hijos, por lo que nunca conoció un hogar convencional. Su madre enfermó de cirrosis y murió en 1958, y él tenía 16 años. Su padre no pudo mantener a sus hijos y 3 de ellos fueron dados en adopción, por lo que el joven Jimmy pasó hambre y frío. Cuando lo arrestaron por segunda vez en un auto robado, le ofrecieron cárcel o alistarse en el ejército y decidió ir a la división aerotransportada 101, aunque pronto supo que no tenía madera de militar. Cross describe la penosa existencia del guitarrista en Nueva York, cuando dependía de los ingresos de una prostituta menor de edad y a la que había embarazado. Hendrix tocaba detrás de Little Richard o los Isley Brothers, pero conectaba con el rock blanco, pues adoraba a Bob Dylan. Incluso imitaba su peinado de Blonde on Blonde. Además de Dylan, Hendrix se nutrió de Mozart y de las novelas de ciencia ficción del escritor Isaac Asimov. Y pronto tomó por asalto el Reino Unido, cuando la pasión por el soul cedía ante el blues. El ídolo francés Johnny Hallyday se lo llevó de gira por Francia antes de que hubiese grabado un disco. Estaba listo para montarse en la ola de la naciente psicodelia. Ante su notable capacidad, dejó a muchos con la boca abierta, incluyendo a los Beatles. 3 días después de su salida, tocaba ante ellos Sgt. Pepper en directo. Hendrix fue un guitarrista de otro mundo. Transformó el rock, el blues, el jazz y mucha de la música del siglo XX. Pero pronto se excedió. No solo llegaron nuevas e impresionantes grabaciones, con ellas las giras espectaculares y las drogas. Algunos le recriminaban su éxito en el rock, y él prometía volver al blues y al jazz. Cuando fallece en Londres, el 18 de septiembre de 1970, solo 16 días antes del fallecimiento de Janis Joplin, con solo 27 años, deja un caos en lo familiar y en lo profesional, al no reconocer al menos a 2 hijos que engendró, y sus hermanos al final tuvieron escasos beneficios de su fortuna. Hoy sus restos, junto a los de su padre Al, reposan en el inmenso Panteón de Seattle, y es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Hasta hace unos años, la tumba de su madre Lucille, a unos pocos metros, estaba abandonada. Hey Joe, esta versión fue grabada en 1966 por Jimi Hendrix Experience como sencillo y fue su debut. En algunas interpretaciones aparece como Hey Joe, where are you gonna go? Hey Joe, ¿a dónde irás? O con variantes similares. Escuchemos a Jimi Hendrix y Hey Joe. Messing around with another man. Hey Joe se ha convertido en un estandarte del rock y curiosamente con función en cuanto a la autoría y a la génesis de la canción. Pero los derechos fueron administrados por la 30 Story Music a partir de 1966 hasta el 2000 y aparece como un único autor, Billy Roberts. Es la historia sobre un hombre que, tras haber asesinado a su mujer en un pueblo del sur de Estados Unidos, planea huir hacia México para escapar de una segura condena a muerte. Y continuamos en Generación 60 con Voodoo Child de Jimi Hendrix, precisamente del álbum Electric Ladyland, el tercero y último álbum de Jimi Hendrix Experience. Esta canción es conocida por su trabajo de guitarra, Wah Wah Heavy. We'll be right back. Voodoo Child es el número 101 de la lista de Rolling Stones de más de 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y finalmente tenemos Loverman, parte del disco Both Sides of the Sky, de la trilogía de material póstumo de Jimi Hendrix, que comenzó a publicarse desde el año 2010. De esta manera llegamos al final de otra emisión de Generación 60. Trabajamos para ustedes, Rafael Orellana en la conducción, Rodrigo Colindres, conducción y producción, Gabriela Escobar, locución y Alberto Barrera en la producción. Gracias por su fina atención y nos escuchamos en el próximo programa. Materiales consultados para este programa: Janis, Little Girl Blue, documental de Netflix, El espíritu de Janis Joplin sigue vivo, escrito por Héctor Sánchez en FM.com, Jimi Hendrix, ¿por qué es el mejor guitarrista de todos los tiempos?, con información de BBC, The Guardian y Rock Stories, y La cruda vida de Jimi Hendrix, publicado en el diario El País de España en febrero de 2007. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.